Yo te dé mi hoja de ruta, es todo lo que pasa. Que yo te dé un salvoconducto, es todo lo que pasa. Tú no soportas que yo esté contigo en la distancia, haciendo un corazón con tripas de media naranja. Que yo sea politeísta es todo lo que pasa. Que Dios más Dios son cuatro siempre es todo lo que pasa. El catecismo es un abismo entre el hombre y su mantra. Y es que las tablas de Moisés a mí me soliviantan. Me soliviantan, me soliviantan. La Mona Lisa, la Mona Lisa, la contumancia. ¿Por dónde vas? ¿De dónde vuelves? ¿Dónde te lleva mi canción en ciernes? No pasa nada porque aquí mi vida es un meteorito en territorio de nadie. ¿Por dónde vas? ¿De dónde vuelves? Cuando la rabia mía se disuelve, no pasa nada porque aquí mi réplica es un siniestro en cuarterías ilegales. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Como la fulía. ¿A dónde vas? Como los salmones. ¿De dónde vienes? Como la sanguina. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Me tratas como si yo fuera nuevo en esta plaza. Yo vine aquí hace tiempo y nunca te di la vara. Te di la vara, te di la vara, la Mona Lisa, la contumacia. ¿Por dónde vas? ¿De dónde vuelves? ¿Dónde te lleva mi canción en ciernes? No pasa nada porque aquí mi vida es un meteorito en territorio de nadie. ¿Por dónde vas? ¿De dónde vuelves? Cuando la rabia mía se disuelve, no pasa nada porque aquí mi réplica es un siniestro en cuarterías ilegales. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Como los aviones. ¿A dónde vas? Como los halcones. ¿De dónde vienes? Como los halcones. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Lili Ojeda.